A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hoy estar viendo sobre la última doctrina que estamos estudiando de los tiempos finales o escatología. Vamos a ver la segunda venida de Cristo y compartir algo que por ahí nos puede ayudar a mejorar y ver algunas diferencias con lo que hablamos en el primer punto sobre el arrebatamiento de la iglesia y lo que se diferencia de la segunda venida de Cristo, que muchas personas a veces confunden una cosa con la otra, y vamos por ahí a diferenciar también. Vamos a ver en sí en qué consiste, por supuesto, la segunda venida de Cristo, y después vamos a ver algunas diferencias para marcar bien este concepto, porque si no, esto queda medio siempre así en la confusión de algunos hermanos y no lo comprenden bien. Vamos a orar pidiendo la guía del Señor en todo esto. Padre nuestro, muchas gracias por cuidarnos, ayudarnos. Muchas gracias, Señor, por dirigirnos y acompañarnos en todo momento. Y gracias porque podemos estudiar siempre tu palabra y ella nos ayuda y nos anima. Y gracias, Señor, porque tú estás, Señor, a nuestro lado, dirigiéndonos, guiándonos para servir. Oramos para que en este tiempo de estudio puedas dirigir nuestros pensamientos y corazones para que podamos atesorar aquello que tienes para nosotros. Señor, ayúdanos y guíanos siempre a serte fieles en tu palabra y a gustar de aprender y conocer más de ella. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bien, decíamos que la segunda venida de Cristo, de hecho, es un evento tremendamente importante. Todo creo que lo de la escatología es importante, pero obviamente lo que se refiere a Cristo en sí mismo tiene una gran ayuda y es de gran soporte para nosotros, porque el hecho que Cristo venga es porque va a poner final a todo aquello que hoy por ahí a nosotros nos agobia, nos desilusiona, nos deja a veces inseguros en lo que pueda pasar en este mundo. Todo lo que verdaderamente es malo en el mundo, tanto en lo personal, en lo familiar, como en lo social, todo va a terminar. Con la segunda venida de Cristo también se va a instaurar lo que se relaciona al milenio. Ahí comenzará ese tiempo tan bello que la Biblia nos hace notar y nos hace ver que será un tiempo en donde todo será justicia y paz. Esto que vamos a estudiar más adelante es algo muy importante entender, porque la segunda venida de alguna manera nos marca un final y un principio. Nos marca el final del pecado, de guerras que se están haciendo en esta era, en esta época. Termina lo que sería la parte de lo que estamos viviendo hoy. Comienza la era milenial, y aunque hay una guerra postmilenial, es una guerra entre Dios y Satanás, pero que ya no participan muchos habitantes, impíos que van a nacer en el milenio, pero hay cambios en la estructura de gobierno, porque las guerras hasta el día de hoy son marcadas por el gobierno de los hombres, por el deseo de los hombres, y Dios no está reinando, o Cristo no está reinando en el mundo. Él está en su iglesia y está trabajando para ganar almas a través de la iglesia y de la predicación de la iglesia, pero en el milenio la rebelión será directamente hecha contra el trono de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y se van a juntar de todos los ángulos de la tierra para luchar contra el Cordero, contra el León de Judá, contra el Rey de Reyes, como así termina también este tiempo de la llegada y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que la segunda venida marca estos dos puntos, un final y un principio. El principio o la apertura del milenio, que será lo más hermoso que se vivirá en esta creación restaurada, porque toda la creación será restaurada nuevamente en este planeta hasta que venga el estado eterno. La segunda venida, como decíamos y ya lo dijimos al estudiar el arrebatamiento de la iglesia, no es lo mismo uno y el otro. El arrebatamiento de la iglesia, voy a repetir este concepto para que se marque bien esto, el arrebatamiento es el final de la iglesia en el mundo. Ahí termina el trabajo de la iglesia y es solo para la iglesia. El arrebatamiento no tiene tanto que ver con lo relacionado a Israel o a los gentiles, que así sí tiene que ver con la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no llega a la tierra. Dice que somos arrebatados y nos encontramos con el Señor en el aire, no en la tierra. No viene, ni siquiera llega y toca la tierra. Ah, y otra cosa, en el arrebatamiento de la iglesia tampoco nadie ve a Jesús a excepción de la iglesia. Solamente los redimidos en Cristo. Solo ellos van a ver a Cristo. En la segunda venida de Cristo, todo ojo, dice la Biblia, todo ojo le verá. Ahí está una gran diferencia. En la segunda venida de Cristo, Él sí pisa la tierra, se posa en la zona de Israel y también vence a todos los enemigos. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no va a pelear contra nadie, solo va a recibir a su iglesia en el aire. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Él hace la guerra contra la bestia, contra el falso profeta y contra todo el ejército que estará juntado en el Valle de Armagedón, la última guerra que se hará durante la gran tribulación. Habíamos estudiado en algunos tiempos atrás lo que eran estas nueve guerras que se librarán dentro de los tiempos finales, que posiblemente algunas puedan comenzar estando la iglesia o van a comenzar después que se vaya la iglesia, pero son guerras sucesivas que se dan en la gran tribulación. Y la última será esta que se librará en la segunda venida de Cristo, que no durará mucho, dice, como vamos a ver al final, que el Señor con la palabra, con la espada que sale de su boca, va a destruir a todos aquellos que van a ser enemigos o impíos o van a estar como adoradores de la bestia. Así que es importante saber estas diferencias y entenderlas, porque si no, nosotros vamos a confundir un evento con el otro. Entonces, marcando estas diferencias que tenemos, vamos a entrar un poquito a lo que es en sí la segunda venida de Cristo y cómo va a llegar, cómo va a ser todo este evento tan grande. Aunque va a ser algo rápido y algo que va a vislumbrar el mundo entero, recordemos, como dijimos en el estudio anterior, y los otros que estuvimos hablando de la gran tribulación, en especial el punto 2 y teniendo el punto 3 que fue lo que estudiamos antes, es la Tierra, el planeta, va a estar en un estado muy lúgubre en lo que a luz se refiere. Ya vimos que cuando vamos a Apocalipsis 8 y 9, nosotros miramos que la tercera parte del sol se oscurece, la tercera parte de la luna. Jesús y Pedro habían dicho que la luna se convertiría en sangre. Joel profetiza también eso en el capítulo 2. Y es importante saber que todo esto va a producir un estado horrible en la gran tribulación. Un estado que no va a ser muy agradable de vivir. Mucha gente dice, no, a mí no me importa si va a venir el famoso anticristo, si va a venir, porque vamos a poder pecar y nadie nos va a estar acusando. Las acusaciones van a estar siempre. La conciencia siempre va a estar en acusación. Pero aunque llegue a un estado tan grande el pecado en la gran tribulación, lo feo va a ser la falta de agua, la falta de luz, las tinieblas que van a haber por cuestiones de la bruma que se va a formar por la cantidad de guerras y la cantidad de armas que se van a estar librando todas estas guerras y todo esto va a producir un estado verdaderamente catastrófico en el mundo. Las ciudades van a estar destruidas, grandes capitales del mundo hoy van a estar caídas a pedazos por todo lo que van a ser también los cataclismos, como vimos también en la Gran Tribulación en Lucas, que la gente por lo que va a estar sucediendo en el cielo va a quedar en expectación. Los terremotos, todo lo que se va a producir, la hambruna, las pestes que van a haber, prácticamente, hermanos, la Gran Tribulación va a ser un verdadero desastre. Caos total en el planeta Tierra. Quien se quede en la Gran Tribulación, si logra sobrevivir hasta la segunda venida de Cristo, posiblemente saldrán, llegarán al milenio, porque se, como dije, va a aperturarse este tiempo hermoso que promete la Biblia, como lo vamos a ver en el próximo estudio, pero se sufrirá muchísimo. Mucha muerte va a haber como nunca hubo en el mundo. Hubieron pestes, hubieron guerras, hubieron matanzas, genocidios. De todo hubo en el mundo a lo largo de la historia. Pero como ese tiempo de las devastaciones, como dice Daniel, ese tiempo de la devastación donde realmente va a quedar el planeta hecho un verdadero caos. Algo que no se habrá visto todavía. Pero esto sucederá en cuestión de 7 años. 7 años. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a conocer estos temas para poder hablar a otros y hacer notar y saber el peligro que hay para aquellos que hoy, en esta época de la iglesia, rechazan a Cristo. Es un peligro tremendo. Y vamos a mirar ahora, vamos a empezar en Zacarías. Hay muchos pasajes quizás en el Antiguo Testamento sobre la segunda venida de Cristo, pero vamos a ir a los más puntuales, a los más explícitos y que nos pueden ayudar a ver este tiempo. Zacarías capítulo 14, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento es Zacarías. Capítulo 14, versículo 1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bien, vamos a parar por ahora ahí. Fíjense que el momento en que vendrá, aquí se usa Jehová porque, bueno, Jesús como Jesús en realidad, o Jesucristo, no se lo conocía todavía de esa manera. Pero dice que Cristo vendrá en ese día. Acuérdense que al decir aquel día o ese día está en singular, ¿no? Hay un solo día, hay una sola segunda venida de Cristo, no va a haber otra. Él vino la primera vez prácticamente en secreto, llegó casi solo a ser conocido por algunos pastores, magos, quizás unos años después del nacimiento, pero prácticamente era muy silenciosa la venida, muy prácticamente secreta su primera venida, porque él venía a vivir la vida que un pecador no puede vivir. Él venía a ser, segundo Adán, ese Adán que cumpliría todo lo que Dios tenía dispuesto para Adán, que no lo cumplió, que desobedeció y pecó. Jesús ahora venía a cumplir. Él venía en un estado de siervo, en un estado de humillación. Ahora viene en un estado de gloria, en un estado visible a todo el mundo y, como vamos a ver, a todo ojo. Aquí hay una gran diferencia entre, o grandes diferencias entre la primera venida y la segunda venida. Dice que también van a haber reunidas naciones que él mismo reunirá. Porque yo reuniré, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. El ejército que estará esperando a Jesucristo en su segunda venida no es un ejército que va a venir solo por su impiedad, su maldad y su deseo de derrocar a Dios o de alguna manera completar el trabajo que están haciendo ya desde hoy de sacar a Dios de todos lados. Que Dios no aparezca en ningún lugar. No es solo eso, sino que esas naciones, esos pueblos que vendrán a reunirse de diferentes idiomas y naciones, van a ser pueblos que llegarán, pero porque Dios quiere que lleguen. Dios los traerá, es como que le va a hacer un favor al anticristo el Señor. Él va a traer a todas las naciones, no va a necesitar el anticristo hacer promesas políticas y darle premios a los que van a venir. Ellos van a venir todos solos. Van a venir a Jerusalén y van a hacer estragos, sí. Por eso, ¿se acuerdan que Jesús había dicho en Mateo 24 que todos los que estén en los montes que se queden ahí y los que estén en la azotea que no se bajen y los que están en el campo que no vuelvan y el que se olvidó su capa que deje nomás y se vaya? ¿Por qué? Porque la ciudad va a estar invadida por estos ejércitos. Van a venir estos malos, estos malvados y van a hacer un desastre en la ciudad de Jerusalén. Por eso dice la ciudad será saqueada, dice que las mujeres van a ser violadas. Toda la ciudad irá prácticamente en cautiverio, van a ser sacados de ese lugar, porque el anticristo va a querer no solo hacer su trono, sino que también va de alguna manera estar queriendo hacerse el dueño de esa tierra y de esa capital, que es la ciudad de quién, según Mateo 5, la ciudad del gran rey. Dice él que no había que jurar ni por Dios, no había que jurar por Jerusalén, ni por el trono de Dios. Pero por Jerusalén no había que jurar porque es la ciudad del gran rey. Y Satanás lo sabe. La bestia, o el anticristo, o como lo querramos llamar, sabe bien eso. Conoce bien ese hecho. Y Satanás conoce muy bien. Y siempre va a querer él entronarse y recibir la adoración que solamente le pertenece a Cristo. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahora, lo que me interesa es ver el versículo 4, cuando él dice, y se afirmarán, dice, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, posiblemente pasaje conocido, pero a veces no lo recordamos en algo bastante importante. Versículo 10 y 11. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de arriba de entre vosotros al cielo vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Y si ustedes miran todo el pasaje del capítulo 1 de Hechos, van observando todo, van a ver que el lugar a donde el Señor Jesús se va y donde él se despide de ellos es el monte de los olivos. El capítulo 14 de Zacarías, volviendo ahí, nosotros vemos que así como los discípulos estuvieron mirando cómo él se iba del monte de los olivos, los ángeles prometieron e hicieron saber que él vendría a ese lugar, se fue pero volvería a ese lugar. Zacarías, unos más o menos 500 años antes de que Jesús naciera, ya había profetizado que ese sería el lugar donde él posaría sus pies en ese monte y hasta causaría un cataclismo en Jerusalén, haciendo que el monte se dividiera en dos, hacia el occidente, hacia el oriente y también después se iría hacia el norte y al sur. Es importante, hermanos, que entendamos esta diferencia que lo estuvimos diciendo, que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús nadie lo verá y él no va a posar los pies en ningún lado. Él recibirá a la iglesia en el aire, en las nubes, para estar para siempre con él, dice la promesa según 1 Tesalonicenses 4. Ahora, en la segunda venida, sí Él viene, posa y destruye a todos los enemigos, pelea contra todos ellos en ese día marcado en el plan de Dios. Por eso, diferenciemos bien esto para no quedar a veces un poco titubeando y no entender algunos pasajes, sea entre el Antiguo Testamento o el Nuevo. No entendemos y decimos, pero ¿cómo puede ser que en un pasaje dice así y otro así? Hay que saber que son dos eventos distintos y no se pueden uno al otro unificar y están separados por un tiempo, posiblemente 7 años o un poquito más, pero están separados estos dos eventos, el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida, por un cierto tiempo, y ese tiempo es por sobre todo la gran tribulación. Separa a esos dos eventos. Vamos a Mateo capítulo 24. Acá también el propio Jesús hace notar algunas cositas en relación a ese momento. 26 al 28 de Mateo 24. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace notar y hace ver que hay que tener un cuidado bastante grande. Incluso el versículo 28 dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Fíjense cómo él relaciona también las aves de rapiña con su segunda venida. ¿Por qué? Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, incluso es en la guerra de Gog y Magog que se relata en Ezequiel 38 y 39. Dice que Jehová llamará a las águilas, a las aves de rapiña, todo para que vengan a comer carnes de reyes, carnes de príncipes, de capitanes, de generales, de todo, vendrán a comer. ¿Por qué? Porque será tanto la mortandad en la segunda venida de Cristo, va a ser tanta la gente que va a morir. Ya en la guerra de Gog y Magog morirá mucha gente, pero en la segunda venida de Cristo morirán tantos que para limpiar la tierra, para limpiar todo y santificar el terreno de donde se va a construir el templo milenial, tendrá que haber una juntada de basura rápida. Y las aves van a hacer un gran trabajo, porque van a empezar a comer todos los cuerpos muertos. Esto es lo que Jesús está diciendo. Va a ser tan impresionante el momento en que el Señor Jesús va a llegar a la tierra. Pero Él, en el versículo 26, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Hoy hay una tecnología tan grande que en el tema de los hologramas que por satélite usted puede hacer aparecer una imagen en el aire visible prácticamente a todo el mundo o en varias partes del mundo una imagen, pero que es algo que usted lo ve en el cielo. Desde más o menos el año 2005 en adelante, hasta nuestro tiempo, estamos hablando de bastantes años para atrás, desde esos años comenzó a probarse esta tecnología. Y mucha gente dijo, nosotros vimos a Jesús o vimos una cruz en el cielo brillante y así como con luz y hasta que resplandecía en ciertas partes de donde se la podía divisar y en buena parte de territorio terrestre se podía ver todas estas imágenes, vírgenes o la Virgen María, entre comillas, Virgen María, que aparecía en algunos lugares y la gente ahí ya se postraba y ya adoraban y hacían de todo. Pero eso es algo que hoy ya se maneja a un punto tal, a tal grado ya es la tecnología avanzada que hay. Es interesante cómo se cumple la profecía también de Daniel, que la ciencia se aumentará. Que con cierta cantidad, y no muchos, pero cierta cantidad de satélites, entre 3 a 5, 6 satélites, se puede hacer que una imagen se pueda ver en todo el mundo. Satanás, de alguna manera, no estoy diciendo que así va a ser la segunda venida de Cristo, lo que estoy haciendo ver, el engaño del que Jesús habló que iba a haber antes de su venida. Mirad, está en el desierto, mirad que está. Muchos piensan, bueno, va a haber algunos. Y es cierto, se levantaron algunos hombres haciéndose pasar por Cristo. Y algunos hasta hoy todavía viven. Y dicen que ellos son Jesús que han venido a la tierra. Y tratan de hacer, juntan un poco de gente acá, de allá. Y hacen su grupo exclusivo, se recluyen en cierto punto o ciudad del mundo. Y ahí están como proclamándose de Jesús, pero esta tecnología puede hacer ver que mucha gente pueda llegar a desconfiar o ser engañada grandemente por ver Y la gente va a decir, lo hemos visto. Hemos visto la manifestación y es tan real. Es tan patente la imagen que hasta parece que en serio viene del cielo. Hacen que incluso venga como descendiendo y hasta habla y dice. Por eso creo que cuando va a venir el tiempo de la bestia, el tiempo del anticristo, y dice que esa imagen se le dio vida. Se le dio que hablara, voz para que hablara. Cuando miramos ahí Apocalipsis 13, posiblemente sea un sistema de holograma. Posiblemente sea algo que se va a hacer en esta imagen y ella va a hablar y va a decir dónde están todos aquellos que no adoran a la bestia. Va a descubrir todos los secretos. No solamente va a ser una imagen inerte, holográfica, sino que va a ser una imagen que posiblemente tendrá una posibilidad de actuar por sí misma. Que esto puede llegar a suceder porque por computadoras o por tecnología, por algoritmos, se puede llegar a hacer todo esto. Hermanos, es impresionante cómo avanza el tema de la tecnología holográfica en el día de hoy. Y posiblemente el anticristo va a usar esto. Y muchos, de alguna manera, van a querer usar para decir que esta es la segunda venida de Cristo. Pero hay un punto importante acá. Que la segunda venida de Cristo va a ocurrir en un lugar de la tierra específico, como lo vimos en Zacarías. Y va a ser en Jerusalén. En la zona, digamos, donde está Israel. Él no va a aparecer ni en Nueva York, no va a aparecer ni en Europa, no va a aparecer en ningún otro país de Asia que no sea Israel. Ahora, él mismo hace notar y da algunas descripciones, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y él dice que también, ahí vemos en Apocalipsis, que todo ojo le verá, todo. El mundo entero sabrá el momento en que va a venir Jesucristo. Primero, y acá hay otro tema. Cuando miramos otros pasajes, en la segunda venida de Cristo no va a venir Él solo. Cuando miramos, por ejemplo, acá nomás en Mateo 25, dice que en el fin del tiempo Él va a venir ¿con quiénes? Viene con su iglesia, pero ¿quiénes más van a participar? Y esta es otra diferencia. ¿Quiénes más van a participar en la segunda venida de Cristo? Los ángeles, que vendrán a separar el trigo de la cizaña. Esa parábola de Mateo 13 no tiene tanto que ver con la iglesia, que el Señor va a venir a arrebatar y va a decir, bueno, vos te vas para acá, vos te vas para allá, vos te vas para acá y vos te vas para allá. No, en la segunda venida, cuando ya Israel esté convencido del engaño del anticristo y se dé cuenta que a quien ellos aceptaron e hicieron el pacto de 7 años es un impostor, muchos se van a convertir, pero otros no, porque van a estar ligados a esa adoración del templo y les va a gustar y van a querer insistir en que muchos piensan que todo Israel va a ser salvo los que vivan, pero no será así. Sí, posiblemente ya cuando el Señor venga, van a reconocer posiblemente que sí ellos fueron engañados, pero ya será tarde. Acuérdense la parábola de los talentos en Mateo 25. Esa parábola de los talentos tiene mucho que ver con la gran tribulación y los judíos que van a trabajar, algunos más, otros menos, otros con más capacidad, otros con menos capacidad y otros no van a trabajar. El que escondió su talento, el que no quiso hacer nada, el que también podemos aplicar como una segunda aplicación, podemos darlo, sí, a lo que es la iglesia y los hermanos o los hijos de Dios que no usan sus dones o no trabajan o no quieren hacer algo para la obra del Señor. Esconden su talento, esconden su don posiblemente, pero hermanos, este pasaje de los talentos se aplica mucho a lo que va a ser el tiempo de la gran tribulación y los israelitas sobrevivientes en ella. Aquellos que van a darse cuenta a tiempo y harán hasta lo imposible para poder ayudar a que otros puedan llegar a ser salvos. Serán muchos. Entre ellos estarán incluso los 144.000, que son de las 12 tribus de Israel, y hay 12.000 de cada una. Es importante saber que el protagonismo de los ángeles en la segunda venida de Cristo es impresionante. El trabajo que ellos van a estar haciendo en la gran tribulación. Esta es otra diferencia con el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, los ángeles no actúan. Contaba alguna vez, un hermano me habían mandado un video y yo reenvié nomás por decir, porque era un video ilustrativo de cómo iba posiblemente suceder el arrebatamiento de la iglesia. Entonces mostraba, bueno, que había como una luz en el cielo y mucha gente yéndose como volando, subiendo, a las nubes, a los cielos. Que bueno, posiblemente sea más o menos algo así, aunque dice que va a ser tan rápido que ni se va a ver que nosotros vamos a estar volando. Posiblemente va a ser una teletransportación lo que va a suceder en nosotros. Vamos a desaparecer tan rápidamente y vamos solo a aparecer en las nubes, en los cielos, frente a nuestro Señor. Bueno, el video trataba de ilustrar. Entonces, cuando mando un hermano que recibe, me dice, está muy bueno el video, dice, pero faltaron los ángeles. Ahí está. Nos damos cuenta a veces la confusión que hay entre lo que es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de los ángeles no participan. Sencillamente somos arrebatados, lo que leíamos cuando estudiábamos el arrebatamiento, mirábamos en Juan 14, yo os tomaré a mí mismo. Yo os traeré a mí mismo. Él va a ser el que va a traer. Él va a ser el que va a llevar a su iglesia, no los ángeles. En el caso de Israel, sí, los ángeles van a participar. Y ustedes van a ver en muchas de las parábolas de Mateo, por sobre todo, que el Señor Jesús hace notar mucho a los ángeles, hace ver que los ángeles están presentes y actuando en relación a la gran tribulación y a la segunda venida de Cristo. Ahora ya lo vamos a ver un poco más esto al final. En Marcos 13, 26, repite algo parecido a lo de Mateo 24, el Señor Jesús. Y entonces, palabra que me gustaría que la graben, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Verán que vendrá con gran poder y gloria. En el arrebatamiento nadie lo ve, como dijimos al principio, a excepción de la iglesia. Pero ahora todo el mundo lo van a ver. Todo el mundo verá cómo Él vendrá en gloria y con potencia, con poder. Va a venir a luchar contra el anticristo. Como vamos a ver al final, sale una espada de su boca y va a destruir a los ejércitos que estarán esperando ese momento. Satanás sabe de todo esto y Satanás sabe y conoce que el fin de él es atroz. El anticristo va a saber que esto va a ser lo que le va a suceder, pero engañarán igual. Es tal la manera en que está ensimismado Satanás de poder engañar y de mentir y de hacer que la gente no conozca a Cristo. Es tal, pero él conoce su fin. Él sabe lo que va a pasar y sabe bien todos estos temas. A veces me da pena que los propios cristianos en las iglesias no conocen estos temas, siendo que Satanás los conoce bien. Sabe muy bien su final. Y él sabe que estará encadenado por 1,000 años y sabe que también será echado en el lago de fuego que arde con azufre y fuego. Así como unos 1,000 años antes la bestia y el falso profeta serán echados a ese lugar, también Satanás llegará a su momento que también será castigado de esa misma manera. Y él sabe todo esto. Pero los cristianos, los hijos de Dios, están en cualquier cosa y no saben esto. No conocen algo que Satanás lo conoce muy bien. La segunda venida también se caracteriza por ser un tiempo en que las naciones estarán esperando para hacer guerra contra el Cordero, para hacer guerra contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, para hacer verdaderamente atrocidades en el planeta Tierra, lo que en el arrebatamiento de la iglesia ni siquiera se va a notar. Posiblemente todavía no haya ninguna guerra o hayan algunas guerras, pero la iglesia dentro de ese tiempo también se vaya. Primera Tesalonicense, capítulo 3, versículo 13. Ahora sí, vamos a ver la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y también la segunda venida, en dónde estamos nosotros y dónde estaremos también en la segunda venida. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quiénes? Con todos sus santos. Todos los santos. Todos aquellos que han participado en el arrebatamiento vendrán con él también, llegarán a este lugar. Recuerden que la esposa será presentada, y la esposa obviamente es la iglesia, no es el pueblo de Israel, sino es la iglesia. ¿Y quiénes van a ser los invitados y los servidores en esa boda? Van a ser la nación de Israel. Algunos tendrán ciertos acomodos, otros menos. Como les dije, lo del tema de las parábolas de los talentos y también las parábolas cuando el Señor Jesús habla de esas bodas y de los invitados a las bodas. Esos invitados que van a las bodas no son gente que se los va a evangelizar y que se les empieza a decir que ellos vengan a la familia de Dios y vengan a las bodas del Cordero para ser salvos. Se está hablando de los israelitas que van a sobrevivir la gran tribulación, los justos del Antiguo Testamento que van a resucitar en este tiempo de la segunda venida de Cristo y serán los invitados a la boda y los que van a servir también, los de menor rango, tendrán, así como en la iglesia habrá más rango y menor rango, depende cómo han obrado en el cuerpo, como dice Pablo en relación al tribunal de Cristo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y 11, él hace notar que entre los cristianos van a haber diferencias en el cielo. Muchos piensan que los cristianos van a ser todos iguales en el cielo. Estos días miraba justo en Facebook, alguien, no sé, compartía uno de los contactos que tengo, una imagen de una chica bien vestida, por supuesto, pero sentada en una nube con un arpa de oro. Y todos piensan que nosotros en el cielo vamos a estar así. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia van a ver que dice que los creyentes, todos los que vamos a subir, todos por igual vamos a estar volando con las nubes y cantando al Señor y tocando arpas de oro. Hasta ahora yo no encontré. Pero sí se hace ver que vamos a correinar con Cristo y que vamos a trabajar mucho en el reino milenial y que vamos a estar verdaderamente haciendo obras increíbles en santidad, por supuesto. Por eso dice con todos sus santos, con todos aquellos que ya no tienen pecado. Esto va a ser también algo interesante en la venida del Señor Jesús, que se van a encontrar los pecadores con los que no son pecadores. Y la iglesia va a presenciar ese momento impresionante que para los impíos será ver a tantos cristianos que posiblemente los recuerden todavía porque van a sobrevivir en la gran tribulación, van a recordar y van a decir, mira dónde está él y dónde estoy yo. Los otros en la desgracia, en el pecado y listos para ser destruidos y ellos viniendo en gloria y potencia con su Salvador, a quien sirvieron y dieron todo en su vida. Una gran diferencia para los cristianos también, y también será para Israel la presentación de la que va a estar vestida de lino fino, sin mancha ni arruga, como él la va a presentar a su padre, pero también va a presentar a su pueblo, a sus hermanos, como dice la profecía también. Bueno, seguimos un poco más adelante. Si quieren ver algunos asuntos en relación a esto de la segunda venida en el Antiguo Testamento, si quieren anotar, tienen Daniel capítulo 7, 1 al 8, también el versículo 17 y 19 y 23 y 25 de Daniel. En este capítulo se habla también de los asuntos y efemérides que van a suceder en el momento de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a terminar nuestro estudio en este tiempo con el pasaje más, si se puede decir, glorioso a la venida del Señor, a su segunda venida. Capítulo 19 de Apocalipsis, Apocalipsis 19, 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señor. Bien, paramos un ratito acá. Hay algunos detalles que me interesaría que notemos aquí también. Bueno, acá hay una descripción bastante clara de lo que dice en Mateo 24, 26 al 28, Marcos 13, 26, de lo que también el Señor Jesús a través de Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 3, 13. Nosotros podemos ver que aquí se va de alguna manera explicando lo que leímos ya al principio en Zacarías 14, 1 al 4. Y vi, dice, acá hay otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Nosotros vamos al capítulo 6 y también hay un caballo blanco, pero el jinete no es el mismo. Y posiblemente también el caballo no va a ser el mismo. El caballo blanco del anticristo que saldrá al comienzo de la gran tribulación será para guerra, pero para hambre, también para mortandad y peste. Este caballo que sale ahora con este jinete que se lo llama fiel y verdadero. Y ustedes van al mensaje de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, y a él se lo llama el testigo fiel y verdadero. Obviamente se está hablando, ahora sí se está hablando del Señor Jesús y no del anticristo como en el capítulo 6. Hay que tener muy en cuenta, el capítulo 6 habla de un jinete que se va a presentar como Cristo, pero que no es Cristo, y ahora se habla de un caballo blanco que va a un jinete, pero que sí es Jesucristo. Juan tiene mucho cuidado y da todos estos detalles para que no haya duda que quien sale en el capítulo 19 es nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Si nosotros vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, a partir del versículo 12 hasta el 18, Juan dice que se voltea y ve la imagen del Hijo del Hombre. Y una de las características del rostro o de lo que es la cabeza del Hijo del Hombre es que sus ojos son como llama de fuego. Todo él es luz. El que está hoy a la diestra del Padre no es el Jesús que la gente ve en las estampitas o el Jesús que se ve en algunas estatuas. Ese Jesús no es el que está a la diestra del poder de Dios, como también dice el Nuevo Testamento, sino que el Jesús que está a la diestra del Dios Padre es un Jesús totalmente luz. Decía una vez un comentarista del libro de Apocalipsis que es imposible pintar a Jesús. Es imposible hacer que Jesús pueda ser reflejado o plasmado en un lienzo. Supongamos que se hubiera visto al verdadero Jesús, que verdaderamente el cielo se abriera por un momento y uno quisiera pintarlo, sería muy difícil porque es tan lumínico, es tanta la luz que emana de él, que no hay forma de pintar luz contra luz. No se puede. Dice que sus cabellos son como blanca lana, su rostro como el sol en toda su fuerza, sus ojos como llama de fuego, todo el cuerpo de él brilla y dice que hasta los pies son como bronce bruñido. Todo refleja. Todo es luz en su vida. Así vendrá el Señor Jesús. No esperemos a un Jesús que va a venir y va a ser ese Jesús que estuvo en los evangelios y que va a venir así medio pobrecito y nos va a recibir y va a caminar con nosotros en el paraíso. No, hermanos. Él va a venir con poder y gloria. Y hasta nosotros mismos creo que cuando vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo, vamos a estar con mucho temor porque vamos a ver a un Jesús que no es pusilánime. No es un Jesús lampiño y medio ahí, así como que va a estar un pobrecito y con una barbita marrón medio enrubiecida, así, y vamos a verle y él va a estar con una sonrisa hermosa. Nos va a estar mirando así como lo vemos en Apocalipsis. Un Jesús que tiene sus ojos como llama de fuego porque muestra la ira de Dios. Y les puedo asegurar que si hay algún pecadito o pecadazo en nosotros cuando vamos a presentarnos en su presencia, puedo asegurarles que va a ser limpiado totalmente y la vergüenza que vamos a pasar. Hermanos, es lindo que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, pero acordémonos, ahí no termina todo con nosotros. Hay todavía un tiempo que vamos a comparecer ante el Señor y serán juzgadas todas nuestras obras. Pablo dice en capítulo 14 de Romanos que no juzguemos nada antes de tiempo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a salvar, ningún cristiano se va a salvar de eso. Crea en esta doctrina o no crea, va a ir a ese lugar. Le guste o no, va a llegar a ese lugar y niegue esta doctrina o no, va a ir a ese lugar. Porque no pasa por quien niega y quien no niega esto. O lo mismo la segunda venida de Cristo. Quien no quiera creer estos detalles, no importa, pero lo va a ver. Lo va a presenciar con vergüenza o sin vergüenza, lo va a presenciar. Y va a tener que saber que va a tener que soportar el escrutinio fiel y verdadero del Señor Jesús. Le guste o no. Crea en esto o no, lo tendrá que hacer. Porque hay muchos cristianos hoy que no quieren creer, como vimos al principio en la introducción de escatología, que están los que son medio tribulacionistas, post-tribulacionistas, pre-tribulacionistas, están los que son amilenaristas, los que son post-milenaristas, los amilenaristas, los que no creen en nada. A los amilenaristas no les importa nada eso, el tribunal de Cristo y esas cosas. Ellos, eso, tonterías de eso. Vienen allá con esa teología de los años 60 y 70, se hablaba tanto de eso y el Señor ni vino. No entienden, dicen. Pero hermanos, esto va a suceder. Y es cierto, como dice el propio Pedro, vendrán muchos burladores que dirán, hablan tanto de la segunda venida de Cristo, hablan tanto del tribunal de Cristo y demás cosas, y todas las cosas siguen así como desde el principio. Ah, posiblemente sí. Pero Pedro advirtió que vendrían estos burladores, que vendrían los superesteólogos de los seminarios y dirían que esto no es tan así. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara. El Señor va a venir. El Señor va a venir como un testigo fiel, como fiel y verdadero y como el único que va a poder vencer la maldad. Como el único que está autorizado por Dios para venir y vencer no solo al anticristo, sino toda la impiedad que va a haber tras de todo esto. Bien. Y tenía sobre su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Bueno, ese nombre yo no lo conozco, pero posiblemente este nombre pueda ser ese verbo de Dios. Está aquí en todo en mayúscula escrito. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre se llama el verbo de Dios. Nadie conocía, ahora sí lo van a conocer. ¿Y quién es el verbo de Dios? Según vemos en Juan 1, ahí se lo presenta, el Evangelio de Juan comienza, y el versículo 14 del mismo capítulo 1 también dice, y el verbo se hizo carne. En el principio dice, el verbo era con Dios, termina diciendo, el verbo era Dios. En el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tres veces se menciona esto y dice que en él solamente está la vida y la vida de los hombres. Y que la luz de él es la que resplandece. Y era la que Juan el Bautista estaba anunciando que venía al mundo. Esa luz, esa única luz verdadera. Por eso nosotros lo vemos a él, volviendo otra vez a Apocalipsis 1, que él es la luz del mundo. Cuando él dice que él es la luz del mundo, él no está hablando solo del entendimiento, como dicen algunos cristianos filosóficos o teólogos filosóficos, que hacen ver que cuando él dice que es la luz es el entendimiento y la clarificación. En parte sí, nos ilumina el entendimiento para que entendamos quién es Jesucristo, nuestro pecado, y nos convence, nos redarguye de pecado, y por eso recibimos a Cristo. Pero no pasa por eso, él es literalmente también luz del mundo. Ustedes van al tercer versículo de la Biblia, capítulo 1 de Génesis, versículo 3, y dice que Dios hizo la luz, y fue, dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. No dice que él creó la luz, sino que él hizo la luz, se iluminó en este planeta que estaba todo desordenado y vacío, versículo 2, estaba desordenado y vacío, y dice que Dios hizo la luz y vio que la luz era buena. Pero ¿cuándo comienza el desarrollo de los días de la creación? A partir del versículo 4 recién. Pero hasta ese momento, el que resplandece en esa tierra desordenada y vacía, porque había tinieblas todavía, era nuestro Señor Jesucristo. Y así resplandecerá, así vendrá en su gloria el Señor. como el verbo de Dios, como el que acciona, como el que hace que todo lo que Dios promete y profetiza se cumpla. Por eso Él es el verbo de Dios. Y ese nombre, que también viene de la palabra logos, el griego, significa acción, palabra en acción. Él acciona el plan de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Les decía al principio que la segunda venida va también a inaugurar lo que será el milenio. Por eso dice que él regirá a las naciones con vara de hierro. Él pondrá el final a la maldad y a la vez también dirá al mundo entero: de ahora en más el que va a reinar soy yo. Y el que va a decir cómo se van a hacer las cosas soy yo. Y a quien le guste bien y el que no le gusta será destruido. No tendrá perdón. La justicia de Cristo no va a ser como la justicia de hoy, que hasta pasan años, décadas, hasta que se hace un juicio y se hace una condena. Para el Señor Jesús, ¿va a ser blanco o negro? No va a haber un veredicto, no se tardará años y décadas en decir o en dar. Sencillamente, el que hizo lo malo será juzgado y será condenado. La justicia y la paz serán parte de su reino. Ahí los malevos, los cacos, los motochorros y todos los estafadores y los ladrones y todos los que hacen maldades y los falsos políticos que hay hoy, ninguno de ellos ya va a existir. Los que estarán correinando con Cristo, los que estarán en la política del milenio, van a ser rígidos en justicia como el hierro, como vara de hierro. El castigo será duro para aquellos que van a pecar. Bien, versículo 16, terminemos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Este es el verdadero rey del mundo. Este es el verdadero señor en el mundo. El que va a verdaderamente traer lo que tanto el mundo espera. Nosotros hoy podemos votar, podemos decir: yo quiero que gane este, que gane el otro. Y así podemos estar hasta discutiendo y hablando y politizando de una cosa y de la otra. Pero quiero decirles, hermano, no importa qué gobernantes se levanten en nuestro país o en los países de nuestro continente o del mundo, no interesa quién se levante, van a ser corruptos igual y no vendrá el gobierno tan anhelado que quisiéramos tener. No vendrá la verdadera economía que quisiéramos que haya. Hay un anhelo, hay un hambre y sed de justicia, pero ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Solo cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo que los que aman su venida, dice, recibirán la corona de vida. Hermanos, anhelemos la venida del Señor. Anhelemos ese gobierno. Deseemos de todo corazón que Él venga, para que también así seamos redimidos de este cuerpo de pecado, que Él nos arrebate lo antes posible y seamos librados de este cuerpo de muerte, de esta miseria y de esto que nos hace pecar a nosotros. Que a pesar de lo que es nuestro cuerpo, lo que es la iglesia de Cristo, Él la usa como su templo. Pero hermanos, anhelemos y oremos a Dios para ser presentados en santidad, para ser hallados fieles en lo pobre de fidelidad que podamos ser, pero que podamos ser hallados fieles cuando el Señor venga a llevar su iglesia. Y que al venir como santos, vengamos como verdaderamente como santos, completamente limpios, porque vamos a estar limpios, sí, por supuesto, vamos a estar limpios, pero sin tener recuerdos que podíamos haber hecho mucho mejor las cosas y no lo hicimos. Que Dios nos ayude y nos dé la fortaleza espiritual para llevar adelante una vida en santidad y en justicia, una vida conociéndolo a través de su palabra, escuchando su palabra, tratando de anhelar saber más de él para que no seamos hallados incautos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, por amarnos en tu verdad, por amarnos en tu justicia y por amarnos en tu santidad. Señor, quizás nos falta mucho para aprender lo que es vivir fuera y lejos del pecado. Y difícilmente lo lograremos estando en este cuerpo, pero Señor, ayúdanos a resistir y repeler aquello que es dañino para nuestra vida espiritual. Danos la fortaleza en Cristo para hacerlo. Solos no tenemos esa fuerza, pero tú puedes darnos. Ayúdanos, Señor, a anhelar ese momento en que vendrás a buscar tu iglesia, ese momento en que también regresarás a la tierra para poner orden, justicia y paz de lo que hoy lamentablemente no hay y no habrá. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.